con ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Un río mineral y de colores baja, rumorea leyendas por la quebrada, temas de sal y piedra trae de Humahuaca. Quiere ser fiel al ocre ante Tilcara, pero ya es amarillo en Purmamarca, y verde cobre cruza frente a Tumbaya. Muge toro rebelde, traspone y ala, y los valles vencidos le abren sus mapas. El mismo río distinto, ya barro denso, busca chacos lejanos desde San Pedro y avanza incontenible cañaveral adentro. A sus orillas quedan entre largos silencios los dichos sentenciosos de los hacheros o los peones del surco, magro jornal enfermo. Pasa un roble, vencedor de batallas con el viento, pasa el lapacho con señales rosas, pasa el hermano cedro. Tiernas vidas que ruedan a la mar del Bermejo. En la provincia del corazón, en la comarca que limita por los cuatro rumbos con el sentimiento, quiero dictar a pájaros y grillos el breve testamento. Cuando este cantor se muera, no lo entierren en sagrado, ni tampoco en campo verde donde lo pise el ganado. Échenlo a un río norteño que se mezcle con el barro, sea agua fresca su sangre para la sed del caballo y un tenue rumor aliente las coplas de sus paisanos. De lejanas tierras vengo, pasando arroyos crecidos. Voy hacia el mar de la muerte, donde van todos los ríos. Jujuy, Andrés Fidalgo. Thank you. A poco se le aplica mejor aquello de conocerás el árbol por sus frutos. Ricardo Vilca es el que muestra lo que hay en sus ramas, no tanto por su fuerza, sino generoso en eso de dar sombra y cobijar a los pájaros. No es hombre simple Ricardo Vilca, es sencillo. Su música se desliza por los corredores del alma porque nada la fuerza a hacer otra cosa. Siempre testimonial, asombra con su calidad para acercar a la gente al paisaje quebradeño. Diferente pero nunca desolado. Al hombre de la región, tanto al antiguo, que duerme sueño de siglos en los antigales, como al que hoy sigue en la lucha por una esquiva herencia. Esto decía Ana María Lacunza desde el disco que comparto con ustedes, desde Tierra Jujeña, La magia de mi raza, Ricardo Vilca, haciendo Retumbo de Antigales. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Salte. Momento de Raíces de mi Tierra, apertura 2015, segundo programa de esta temporada 23. Muy buen sábado, muy buen día, estamos en vivo en este acontecer, en este abrazo simbólico, abracito de oso. Está Buenos Aires nublada, Avellaneda llueve, llora, se emociona. ¿Y vos? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo lo quiero saber. Yo soy Karina Maldonado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu gracia? Dicen unos amigos. Por acá te voy a presentar a los compañeros que hacen posible la radio trincherita de cada sábado de la mañana de 10 a 1 con Matías Basualdo desde Controles Técnicos. ¡Ay, cómo me gusta! Justo lo pispié y lo encuentro cebándose el mate. Me encantó, ¿eh? Me encantó porque está trabajando mucho y ahí con la cebada de mate. No hay radio sin mate, eso lo quiero decir. ¿Mati, bien? ¡Excelente! ¡Cómo me gusta esa onda del compañero! Levantando el pulgar. Y aquí los compañeros. Segundo Fermín Maldonado, Don Shigu. Buen día, buen día. El horcón más maduro del programa. Muchas gracias. Bueno, muy contento de estar nuevamente compartiendo Raíces de mi Tierra como todos los sábados para toda la Argentina y, por qué no, para parte del mundo también. Así es. Bueno, tengo muchas cosas lindas hoy para comentar porque anoche anduve por Capital Federal. ¿Novedad? En la Casa de la Provincia de Buenos Aires y después voy a seguir contando. ¿Presentación de algo? Sí, sí, una presentación excelente. Bueno, fue muy bien, así que lo voy a contar en este programa, Raíces de mi Tierra. Vamos a saludar al apoyo logístico, a la matera más linda que tiene la radio, me atrevo a decir, Lidia del Valle Gómez, ojos bonitos haciendo juego hoy con la blusa, qué linda. ¿Qué tal? Buen día. Hermosa. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, muy bien. ¿Para Nashkan? ¡Apa! Está por llover, ¿no? Nos sorprendió, nos dejó. ¿Para Nashkan? Para Nashkan. Está por llover. Mira, quichua santiagueño. Sí, ahí sí. Apareció la lengua madre, la lengua maternal santiagueña. Nos vamos a comunicar con los queridos oyentes, ¿no, Lidia? Bueno, sí, claro que sí. Vamos. Los vamos a invitar a participar tanto de la web de la radio como a través de folclóricadelparaná.com.ar, que en unos minutos retoma nuestro contacto de raíces. Bueno, pueden llamar al 4227-0037. ¿Sí? Si llamas del interior, antes poner el 011. Por página. Por la fmlatecno.com.ar. Gracias, Lidia. ¿Ya calentamos el agua? ¿Está sí, en el sí, termo? Sí, ya está. En un ratito. Ya está la ronda del mate. Arrancó el mate. Sí. Oscar Rodríguez, también en la producción artística, asistente de producción. Bien, por suerte bien. Y esperando hacer un programa digno. Muy por bien. Lo menos digno. Con mucha novedad. De mi parte, ¿no? Yo estoy hablando por mí. Cada uno pone lo suyo en un programa de radio y cada uno pone lo mejor que sí. Y eso hace que el producto final sea de lo mejor. Así que gracias a todos los que están ahí. Después vamos a hablar con alguna gente de, de Facebook, de Twitter y qué sé yo, y que saludar. Nos replican. Sí, a Javier Zárate ya nos retuiteó. Ya estará Javier tomando Zárate, la señal de FM 107.9 de la Paraná. Radio de Paraná Entre Ríos, que toma la señal de Raíces de mi Tierra. Así que para todos los paranaenses estamos comenzando a salir a través de folclóricadelparaná.com.ar. Uh-huh. En un rato también vamos a contar con la presencia de Nicolás Fontana, que es nuestro nuevo compañero. Hoy va a llegar para su segmento de Músicas del Mundo. Él, que es director de orquesta, que es músico profesional y bandoneonista. Para los que no escucharon el primer programa del sábado pasado, les contamos que es nuevo compañero del staff de Raíces de mi Tierra, del elenco más que del staff, no me gusta la palabra en inglés. Sí, que vendría a ser lo mismo, sí. Un compañero que viene a dar también su aporte, aquí todos dan su aporte y es maravilloso que eso suceda. Nueva artística, una voz masculina más, hemos logrado también otro nuevo locutor, además de Arnaldo Neri Lucero también, Fernando Ural, que ha hecho y se ha editado una artística muy bonita. Para los que no escucharon el programa el primero del año del sábado pasado, hoy van a estar escuchando eso. Y también contarles que en la apertura del programa nos damos el gusto de alguna lectura poética, fomentando no solo el ejercicio de leer, sino también el conocimiento de autores que de ser tan locales, como en el caso de Andrés Fidalgo, que es un genio, no lo conocemos tal vez en la gran urbe que es Buenos Aires. 19.4 la temperatura, 90% la humedad. Te decía que llovizna por algunos lugares de Buenos Aires. Yo quiero saber cómo estás, yo quiero saber quién sos, quiero saber tu nombre, quiero saber tu color de piel, quiero saber cómo te sentís, qué emociones te están atravesando en este sábado 11 de abril del año 2015. A nosotros nos atraviesa la vida, y la vida a través de la música. ¡Esta es la cañalita, chacarera vieja de la costa de Salao! Morena de mi esperanza, delirio de mi placer, tu amante yo quiero ser, sin que me quepe mudanza. Tu amante yo quiero ser, sin que me quepe mudanzas, y hablo con toda confianza, y te cuento mi sufrir. Con toda confianza y te cuento mi sufrir. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados. Yo quiero sacar el sí de tus labios tan dorados, porque vivo enamorado desde el día en que te vi. Ya viene viniendo lo que está faltando. Y al fin yo sigo esperando de tus labios la respuesta, si tu querer poco cuesta para no vivir pensando. Si tu querer poco cuesta para no vivir pensando, yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Diré desde cuando, desde hoy en adelante, seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Seré el varón más constante, más puro y más verdadero. Por eso tanto te quiero, me dedico a ser tu amante. Ser el varón más constante, más puro y más verdadero. Por eso tanto te quiero y me dedico a ser tu amante. ¿Qué santiagueño te va a venir a cantar así, Aloy? El dúo santiagueño Suárez Palomo pasaba con esta recopilación del querido Andrés Chazarreta, La Kenialita. Tenemos un grupo en fase Bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase Bo. Sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta, entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi Tierra 2. Muy bien. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. De la mañana con 23 minutos, lo que pasa en el país. El encuentro de presidentes en la séptima cumbre de las Américas, sucedida en Panamá desde anoche, es lo que se expuso en las redes sociales, tiene que ver con la foto del descenso del avión de la presidenta Cristina Fernández. La presidenta expondrá en Panamá la posición argentina sobre los diferentes puntos que han elaborado los cancilleres de cada país y en particular pondrá el acento en el tema Malvinas y los fondos buitre. Hay que destacar que la principal característica de esta Cumbre de las Américas es la primera participación de Cuba. Francisco pidió un diálogo sincero para distribuir la riqueza. El Papa Francisco criticó la falacidad de la teoría del derrame e indicó que hasta que no se logre una distribución equitativa de la riqueza no se resolverán los males de nuestra sociedad. Elecciones 2015. Se vienen las PASO. Mañana debuta en estas primeras elecciones En Salta, la provincia de Salta. Allí está en juego la continuidad de Urtubey. Hay una controversia en las posibilidades porque allí se está presentando Romero Olmedo, es sí, la fórmula, ¿no? Es la fórmula, sí. Fueron todos para allá, te digo, ¿no? Fue Daniel Scioli, cada uno a apoyar a su candidato, fue Mauricio Macri, por supuesto, Sergio Massa, Ernesto Sanz y Jorge Altamira, no se la perdió, también fue. Así que cada uno fue a apoyar su candidato allá. ¿Qué decir de Salta? Que es una provincia bastante conservadora en muchas cosas, tan conservadora que tiene obligatoria la enseñanza del catolicismo en las primarias, en la escuela primaria. Es una provincia también muy religiosa. Creo que es de la ciudad de Salta, por lo menos, es la ciudad en la que más iglesias hay del país. Verdad. Donde vas a iglesia y donde nos pasó, nosotros fuimos, y un domingo a la mañana está lleno de gente, lleno. Todas las iglesias, la gente es muy religiosa. En las misas, sí, las misas están muy, muy concurridas. Así es. Otra información de lo que sucede en el país es que en el mes de junio van a comenzar a circular los trenes cero kilómetro en la línea Roca. Lo anunció el ministro de Transporte, Florencio Randazzo. Un total de 300 coches nuevos que fueron comprados para renovar la línea comenzaron a llegar al país desde febrero y desde entonces están a prueba, según explicó el ministro. Esta mañana, muy temprano, estaba revisando los portales y me encontré con una noticia que nos acaparó la atención porque tiene que ver con Elisa Carrió. Respecto a un debate que ella propuso sobre la violencia política en los años 70. Ella propuso armar el debate desde todas las voces, coincidiendo en que la verdad no debe ser parcial. Me llamó la atención porque no es la primera vez que se habla de que hubo víctimas desde los dos bandos, ¿no? Por un lado sabemos los desaparecidos y por otro la parte que conocemos y la parte que más nos importa, y por otro lado las víctimas de la guerrilla. Justamente Elisa Carrió armó este debate, la convocatoria propuso algo poco habitual por estos tiempos. Se trata de la unión que tuvo la diputada nacional y precandidata presidencial Elisa Carrió, que abrió las puertas del Instituto Ana Arendt, una teórica interesantísima, que está en Recoleta, este lugar, para que durante casi 3 horas de debate se pueda reflexionar desde distintas perspectivas lo que ocurrió en esa trágica década que marcó a fuego a los argentinos. Con la Carrió estuvieron Graciela Fernández Mejide, histórica referente de los derechos humanos, integrante de la CONADEP y madre de un desaparecido, uh-huh. Arturo Larrabure, hijo de un militar que fue secuestrado durante más de un año y asesinado en el 75 por el Ejército Revolucionario del Pueblo, y también Victoria Villarruel, presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Bueno, pese a que la temática que se trató era de por sí complicada, es complicada, sobre todo para personas a las que les tocó de cerca el sufrimiento, esto lo dice la información. El debate se produjo en un clima cordial, con coincidencias y diferencias. El único punto discordante se produjo cuando Fernández Mejide decidió retirarse del lugar. Dicen que fue de todas maneras en buenos términos, pero la cuestión del perdón parece ser lo que las aisló, porque tanto el hijo del militar asesinado como el resto del panel de debate, de conversadores en este debate, uh-huh. estaban de acuerdo disertantes uh-huh. es el término exacto, sí. Estaban de acuerdo en que hay que perdonar y seguir adelante. Y Fernández Mejide dijo: yo no voy a perdonar por la muerte de mi hijo, que no está presente hoy, aparte a mí nadie me pidió perdón. De todas maneras, es otra arista para ver la dictadura, para ver la violencia política, como ellos lo titularon a la década del 70, considerando como punto de reflexión que hubo víctimas de los dos lados. Me sí. pareció hoy una noticia importante, uh-huh. Uno toma posición sí, sobre por supuesto. Esto. De hecho, no hubo dos lados o dos bandos, es la teoría, la vieja teoría de los demonios, Que es falsa. Exacto. Y el tema del perdón también es falso, porque tiene que haber justicia para que haya perdón. Y si no hay justicia, no hay perdón. O sea, si alguien te mató a un hijo, o lo que sea, un amigo, alguien, tiene que haber justicia. Entonces vos ahí podés llegar a perdonar. Pero si vos es el tipo que mató, o la institución que hizo todo para desaparecer un ser querido tuyo, sigue estando, y los mismos tipos sigue estando, no vas a perdonar. Además, nunca. Es subestimante a las luchas de madres y de abuelas. Por supuesto. Todo esto supuesto. No nos Mejide, extraña por parte de la diputada Elisa No, Carrió. Y Mejide, si bien es cierto, estuvo en la Comisión Nacional esa por la desaparición de personas. Sí. Después tuvo cargo político y tuvo algunos chanchullos que hicieron que renunciara. No hay gente a la que poder poner ahí. Me gustaría que hubiese estado la abuela ahí, abuela de Plaza de Mayo. Yo pensaba por qué no se invitó claro. a algunas de estas personalidades que vienen luchando hace tantos años a debatir el tema. Claro. Eve de Bonafini, Estela de Carlos. Que hay cosas que no hay que ver debatir. Cuál es su posición. De hecho, no se debaten. El tema del perdón para mí no se debate. Porque si no hay justicia, no hay perdón. Vamos, partamos de la base, que haya justicia. No puede ser un punto de reflexión. Claro. No, ni siquiera se puede tocar. Me parece que por ahí pasa la falta de esta gente. Queríamos ahondar en esta temática que hoy, hilando fino con la información de esta mañana temprano en los portales, aparece justamente en uno de los portales de noticias. Vamos a volver a la música en Raíces de mi Tierra, en esta ocasión para adentrarnos a una de las placas y producciones que me resulta más importante y emotiva del año pasado, que es este homenaje a Raíz Spinetta. Es el homenaje al Flaco, por supuesto, versiones folclóricas, un triple disco. Son 3 discos con variedad de artistas del género folclórico. En esta ocasión es Liliana Herrero con Bagualerita. Razón la luz del valle, Bagualerita, ¿dónde va? Su razón la luz del valle, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca, quebrando la roca, roca. Una vez que no hubo

se me representa como siempre bien patente mi pago. Un lugar tan lindo para mí, donde imaginariamente uno se traslada en todo momento al lugar de su terruño, ¿no? Al lugar donde nos vio crecer, al lugar donde empezamos a dar nuestros primeros pasos, acompañado de tu mamá, siempre un poquito adelante y vos colgadito de la pollera, como hacíamos todos los más chiquitos en mis épocas, ¿no? Y vivir nada menos en un lugar con muchos árboles, con muchas plantas, mucha sombra, mucho verde, un río que pasa ahí nomás a 20 metros de tu casa, y en las épocas de inundaciones o de mucha agua, ver todo eso crecer. A veces un chico a veces tiene un poquito de miedo, pero tu madre te iba enseñando, o las personas mayores te iban diciendo: mira, quédate ahí a la orilla del bordo siempre, porque todas las casas que están sobre el río Dulce, como yo tuve la suerte de criarme en un lugar hermoso como ese inolvidable, estaban los bordos. Usted va a decir, ¿qué es el bordo? Es un poco de tierra que juntan, que traen de otro lado, ¿no? Y se va haciendo como una franja, digamos, al costado, en los lugares bajos, donde el agua busca para poder escaparse a los campos o a agarrar los caminos. Y cuando te das cuenta, tenés todos los cercos del otro lado llenos de agua. A lo mejor la cosecha, cuánta gente le lleva todo el trabajo de una vida. Uno cuando es chico no se da cuenta de todo eso, pero pensando ahora a la distancia, qué tristeza me agarra a mí cuando la veía a mi mamá correr con alguna bolsa al hombro, buscando los zapallos medio maduros, buscando el choclo ya que estaba pintando, y que venga el agua te lo quite. Eran cosas tristes que uno de chico no se da cuenta, pero póngase en mi lugar ahora, cuando los años te van enseñando más el correr de la vida, ¿no? Donde vos vas pensando mejor, digamos. Yo no sé si pienso mejor o peor, pero me pongo en el lugar de mi mamá, de mi tata, donde nos criaron a tantos chicos humildemente. No nos enseñaba nada de lo que pareciera que fuera malo, por eso seguramente no aprendimos cosas malas. Mire usted qué cosa, ¿no? Ponerte a pensar en eso. Y qué lindos recuerdos que tengo. Por eso cuando puedo, lo primero que hago es ir a mi pago para recargar pilas, como dicen en las grandes ciudades. Uno va de allá y vienes con unos años menos, porque te olvidás o dejás, o los tirás por arriba los hombros para atrás, que queden en el monte los años que te van pesando, y volvés con una alegría tremenda a los lugares para comentar en las grandes ciudades lo que ocurre en el monte. Venís aprendiendo, allá no hace falta lápiz ni libro para aprender. El monte te enseña de solamente que vos te introduzcas, que te metas a los montes, que subas a la planta de los ancochis, a la planta de los algarrobos, que veas con tus propios ojos un horno de barro, que veas revolotear a las gallinas por el patio, que no te molestan, un gallo que por ahí te canta y te hace hasta a veces asustar porque viene al lado y pega ese ese cantito que ellos tienen no solamente a la mañana y a la tarde, te despiertan al amanecer, ver los cabritos saltando, los corderitos jugueteando. ¿Cuántas cosas tendría para comentar del campo, del monte, donde di los primeros pasos y orgullosamente hablo de mi pago? Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde Raíces de mi Tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. La copla de amor, lamentos hecho canción, sos grito arisco del hombre que siente al cantar penas en el corazón. Siempre serás compañera de mi andar, eres raíz que perdura en el pago natal, nacida para el carnaval. Recordar el pago a los corderitos, a los chivitos. Decía Don Chigu que se descuentan años cuando uno se viene del pago. Y eso pasó este año. A los que no se enteraron, les contamos que pudimos volver a Sabagasta, el paraje que vio nacer a mis viejos. Recorrimos la Ruta 34, conocimos Garza y nos metimos camino nacional con polvareda nomás. Verde ancoche, de un lado y del otro, y el portón de la casa de mi tío Goyo, la entrada de la casa entrañable de mi infancia también, donde jugué con mis primos. A ese arbolito a orillas del estero volví, y con mis viejos disfrutamos de esos días en Sabagasta, ellos en su mundo, en su salsa, volviendo más jóvenes, como cuenta Don Chigu. Raíz que perdura, la Vidala de Guillermo Reynoso y Olga Bravo, Sinfonía Silvestre, el disco de los Manceros Santiagueños. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. en lo mejor de mi vida saquearí. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi tierra. Momento de saludos a las 10 de la mañana con 47 minutos. Principalmente para Marta Esther Quiñones, que avisó en la página de la radio en FM La Tecno de Avellaneda, está escuchando Raíces. Muchísimas gracias, Marta Esther Quiñones. También Alejandra Leyes y Luis Garaventa, el dire de la radio. Un saludo en esta temporada 2015, escuchando a Don Shigu. Abrazo enorme, dice Luigi Gara. Luis Garaventa, que le agradecemos mucho la presencia. Ale Leyes, desde Sáenz Peña, me parece que está escuchando. ¿Sáenz Peña es? Buenos Aires, ese. Buenos Aires, sí. Está escuchando el programa también, bueno. Alejandra, un beso muy grande. Y tenemos más. Más, El Malvariño, Amadeus Álvarez, Mabel Martínez, Eduardo Barneix y Roberto Márquez también. Gracias. Betito Córdoba, buen día, gente linda. Acá escuchándolos un rato, mis amigos, los quiero mucho. ¿Se acuerdan de Betito Córdoba? Sí, claro. Gracias. Gracias. Pero sabes que no me acuerdo, negro, de dónde está llamando. Sé que está lejos el chango. De Varela. Está, no, es Pegasini, por ahí está. No, por el lado de lejos, anda. De Seiza, por ahí está. Sí. Ah, la pucha. Sí, grande. Estamos en fmlatecno.com.ar, la página web de la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda, respondiendo a la red de radios de la Universidad Tecnológica Nacional. Desde el partido de Avellaneda 88.3 FM y también replicando la señal del programa FM, Folclórica, sí, del Paraná, sí, 107.com.ar, FM 107.9 en Paraná, Entre Ríos, que nos está replicando la señal desde este año. Vamos a recorrer algunos espectáculos que, arrancando el año, ¿no? Desde marzo para acá, no digo marzo, pero ya a partir de abril arrancan muchas presentaciones. Uh-huh. El caso de Lorena Hermida, de quien hablábamos y escuchábamos el sábado pasado, está presentando Flor de Otoño, su disco debut, el martes 14 de abril a las 21 horas en Café Vinilo, Gorriti 3780, acompañada por Agustín Tofoluti en contrabajo, Diego Cueto en percusión y Nicolás Mustillo en guitarra y arreglos. La cantante porteña Lorena Hermida registró en su primer disco Flor de Otoño un delicado repertorio folclórico argentino y latinoamericano que versiona desde su decir y sentir actual la obra de autores como Chabuca Granda, Milton Nascimento, Eduardo Falú y Manuel Castilla, Silvio Rodríguez, Félix Luna y Ariel Ramírez y Elizabeth Morris, entre otros. Precisamente a Lorena Hermida la vamos a tener en piso en próximos programas. También tengo para contarles la presentación de Viajeros, el disco de Sur Adentro, que va a ser el sábado 18 de abril, 21 horas, en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177. Este dúo bonaerense, formado por María Valeria Palermo en voz y piano, que además tiene una licenciatura en terapia musicológica o algo así. ¿Cómo se llama la carrera esta? Terapia en... Musicoterapia, estaba haciendo memoria. No me voy a acordar, es musicoterapeuta, una divina, María Valeria Palermo, hace muchos años que los conozco. Ellos, María Valeria y Pablo Rosselló, que además son marido y mujer, uh-huh. Nacieron en 2003 con este dúo Sur Adentro, hace mucho tiempo que no los veo, chicos. Vamos a ver si los invitamos también. El grupo Curepas, que si estoy respondiendo bien a mi memoria en la agenda del programa, están el sábado que viene con nosotros. El grupo Curepas presenta De Soles y Veredas. Es un grupo folclórico presentando su disco debut bajo la producción conjunta de Poppy Espatoco, en el que participan artistas invitados de la talla de Liliana Herrera, Carlos Moscardini, Hernán Río, Facundo Guevara y Ramiro Gallo. Están presentando De Soles y Veredas el jueves 23 de abril a las 21 en Hasta Trilce, Masa 177, Masa con Z. El quinteto, integrado por Nicolás Lapine en guitarra y voz, Pablo Brie en contrabajo y voz, Sebastián Medina en violonchelo y voz, Matías Wilson en piano y bandoneón y Santiago Brie en percusión, y interpreta composiciones propias y otras del cancionero popular tradicional. Van a venir Curepas el sábado que viene aquí en piso. Y hoy vamos a estrenar el disco del dúo Decidores. Inés Ramos y Aldo Felaj le ponen voz a De Lugares y Decires. Ya los vamos a estrenar en un ratito, así que estén atentos porque Raíces de mi Tierra arrancó a las 10 y sigue hasta la 1 de la tarde. Se viene la Feria del Libro, Oscar. La Feria del Libro, la 41ª edición, se dice, la número 41, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Arranca el jueves 23 de abril hasta el 11 de mayo de este año. Estará abierto para todo público hasta ese mismo 11 de mayo, inclusive, de lunes a viernes de 14 a 22, sábados, domingos y feriados de 13 a 22. Me gusta mucho el tema de la Feria del Libro, hay un montón de cosas. Va a estar otra vez el cheque libro, es eso que una orden de compra por 35 pesos. Sí. Para poder comprar otro libro. Uno vas comprando y te van dando cheque libros, digamos. Aparte con la entrada, ¿no? La entrada sale 35 pesos de lunes a jueves. Sí. Viernes, sábados y domingos y también feriados, 50 pesos. No es tanto para nada, pero no es tanto para una feria del libro. Creo que es accesible y a mí me gusta ir todos los años a la feria. Sí, después hay descuentos por un montón de cosas. Club La Nación, Socio 365, 2x1, Santander Río. Bueno, hay muchas cosas que tienen descuentos, pero igualmente 35 días de semana o 50 domingos y feriados, sábados, domingos y feriados es barato. Buenísimo, el 25 del mes al 11 de mayo. Del 23 de abril, jueves 23 al 11 de mayo. Ahí está, perfecto. Una alternativa, creo que más poderosa, más positiva que los youtubers. Sí, no, que el Rubius, chicos, es mucho mejor la Feria del Libro que el Rubius, que tiene 3 millones de seguidores en YouTube. Millones y millones, hay varios de esos y que además personajes. Ha convocado muchísima gente en una esquina porteña anoche. Vergüenza ajena, ¿eh? Algunos canales haciendo transmisión exclusiva a Canal 13, por ejemplo. Y además replicando los medios corporativos, solo Canal 13. No, Canal 13 también. Vamos a decir también, todo, pero Canal 7 también. Un programa especial sobre eso me parece bastante. Una barrabasada. Demasiado. Ninguneamos a Rubius en este programa. Buen día, Cari. ¿Cómo que no puedes escuchar a Alejandra Leyes? Porque estás ocupada. Porque estamos saliendo re bien por la página web. Alejandro me hace una carita de puchero. No puedo escuchar, me dice. Bueno, pero sabemos que hay otros amigos que están escuchando por la web. Tal vez esté ocupada Alejandra Leyes. Estamos cerrando casi la primera hora de programa. Estamos acercándonos a las 11 de la mañana. Es momento de recordar el disco de Horacio Vanegas. Es una placa interesantísima que además para los que pudimos entrevistar a Horacio en el momento en que presentaba Inmediaciones, nos hablaba de una cosmovisión teórica de la chacarera. Así tan didáctico como es Horacio Vanegas, desde un disco que hizo para el público y para los musiqueros también. De Horacio y Cristian Vanegas, La Chacarera, Identidad. Entre negritas, corcheas,